Oye, no te vayas. Sigue escuchando La Locuzón con Luchito Campos en Radio. Ahora con todo. ¿Qué tal, gente? Volvimos. Disculpen de nuevo. Tuvimos convenientes técnicos. Gracias, Amber Caster, por darme apoyo. Algún día te mandaré los problemas hasta la China. Y ahí quedas calcinado. Pero bueno, ya estamos de regreso. Disculpen ese tremendo inconveniente técnico que tuve. Parece que mi buen Sam Broadcaster ya me está jugando una mala pasada. Pero eso no significa que siga aquí junto con ustedes. Así es, eso no va a impedir para nada. Disculpen esos inconvenientes. Voy a ver si se grabó el programa con la parte. Vamos a checar. Porque después voy a checar si se grabó esa parte. Después de que mi buen Sam Broadcaster se cayó al precipicio. Así que, bueno, ya estamos de regreso. Disculpen esos inconvenientes. Y vamos a seguir. Creo que ya viene el pedido de nuestra estimada Miki. Vamos a ver si lo tengo por acá. Al parecer, la canción fue un virus. Por eso, a lo mejor pasó ese inconveniente. ¡Qué guay! Pero bueno, eso, como les dije, eso no va a impedir que continúe aquí en Radio Chaos. Para nada, señoras y señores. Y bueno, vamos a buscar la canción que me pidió nuestra estimada Kitty, que no sé si está escuchando. A ver, cho. Papá. Ya. Vamos a checar por acá. Disculpen el silencio incómodo. Pero aquí estoy buscando la canción que me pidió Miki-chan. A ver, papá, a ver si tenemos mensaje por acá. Porque me llegó la notificación. Vamos a checar. Ah, no. No hay nada con referencia a la radio. Para papá. Bien. Ahora sí. Mientras tanto, seguimos. Bien, voy a checar si se grabó esa parte. Vamos con el pedido de Miki, pero antes vamos con el separador para que recuerden que están escuchando en estos momentos a través de los parlantes de Radio Chaos, ¿ok? Recuerden que están escuchando de Locuzón. Y ahí viene el pedido de nuestra estimada Miki, ¿ok? Vamos y volvemos. Oye, no te vayas. Sigue escuchando La Locuzón con Luchito Campos en Radio. Ahora con todo. Todas las quejas hazganlas a Miki, por favor. Perdón. No la quería poner, pero tuve que ponerla. El Pocket Rival. La música de la devastación. Y unir a los géneros dentro de nuestra canción. Para denunciar los males de la música naca. Y extender nuestro reino hasta Oaxaca. Los güeyes. Que tocan. Trayendo para ustedes el buen tribal. Ríndanse ahora o prepárense para bailar. ¡Tribal! ¡Es ahí, no, amor! ¡Es ahí!

Ya está por terminar el mes de septiembre y comienza el de octubre. Ay, Dios, qué típico que pueda pasar esto. Pero bueno, seguimos aquí en La Locuzón. Nos queda un ratito más de programa, ya que estoy al igual que nuestro estimado jefe Rama. ¿Por qué dije jefe? Nah, ¿qué más da? Me toca hacerle psicopateo virtual a San Huesitos. Así que igual saludos para él, de seguro pues que esté escuchando después el programa. Así que bueno, nos queda un ratito más y me retiro como corresponde. Se quedarán con el gustísimo y el odiado Opto DJ. Así que vamos a dejar con dos canciones para ya terminar el... para ya volver y cerrar el programa del día de hoy. Así que, bueno, a ver, ya se me pegó esta cosa. Ay, Dios, ahí está. Vamos a ver qué podemos colocar para terminar. Este va a ser uno de los próximos programas que van a sonar aquí en Radio Caos, en La Locuzona. Así que, bueno, vamos a dejarlos con... A ver, vamos a dejar con cuál canción en esta ocasión. Vamos a dejar con esto que es el ending de Dragon Ball GT. Ya nos quedan minutos para La Locuzón aquí en Radio Caos. Un plato bueno te lo repetí. Sin importar qué pase, yo te amaré y quiero que por siempre a mi lado estés. No vale la pena seguir pensando en el ayer. Quiero saber si acaso sigues tú soñando con él. En un mar de dudas me perderé y ya no encuentro el camino que me lleve hasta ti. Cuando al fin me logré decidir a confesar las cosas que siento por ti, no sé qué me lo impidió. Escuchando la locución con Luchito Campos en Radio Town. Ahora con Tron. Lástima que terminó el festival de hoy. Sí, sí, sí, sí. Sí, lamentablemente ya nos vamos. Muchas gracias a toda la gente que se quedó un ratito más junto con nosotros en este programa de La Locución. Puede que esta semana suba los programas grabados a mi fanpage y también a la fanpage de Radio House. Estén atentos, alertas y bla, bla, bla. Así que muchas gracias a toda la gente que estuvo en sintonía. Muchas gracias a Nequito, a Rama, a también a Ryoko, que de seguro me está escuchando, a Miki, bienvenida compañera, y a todos los que estuvieron escuchando este programa. Se quedan con la compañía de nuestro querido, odiado y no tan querido Auto DJ, porque sí es querido y odiado. Sí. Pero se van a quedar con ese y nos vamos vamos cerrando con una canción. Este es el opening de la serie de Overlord. Este es OXT con Cladranoia. Muchas gracias por su sintonía. Los esperamos el próximo martes a las 23 horas. O puede que cambie de horario. No sé, estoy en dudas. Así que muchas gracias. Se despide Luchito Campos diciéndoles un buen resto de semana para todos ustedes. Y los esperamos, como siempre, la próxima semana. Muchas gracias. Chau. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. I'm not ¿Me creerán que olvidé de nuevo hacer el intro correspondiente, el cierre correspondiente? Sí, de nuevo se me olvidó. Tenía que ser un loquillo como yo. No. Así que bueno, muchas gracias. Ahora sí, me voy a psicopatear a sandwichitos a nivel rana. Ahora sí. Era esto. No. Se me olvidaron los pinches efectos. Mierda, ¿por qué? Así que, ahora sí. Así que vamos, voy a ir a psicopatear al buen, a mi tocayo, como soy el Luchito Neno, aunque a nivel rama. Oiga. Pero bueno, ahora sí, nos dejo con el auto DJ. Pasen un buen resto de semana a todos ustedes. Y nos vemos la próxima semana. ¡Chau!